Hicimos una lectura en Deuteronomio, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 7 al 11. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias 2 Corintios, capítulo 2. Y vamos a estar esta mañana meditando especialmente a partir del versículo 12. 2 Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 12. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y permanece a través del tiempo y sigue con un mensaje relevante para nuestras vidas. Es palabra tuya para nosotros. Te pedimos que en esta mañana nos libres de cualquier preocupación, de cualquier distracción, de cualquier otra influencia que no sea la de tu Espíritu Santo, para que seas vos hablándonos a cada uno de nosotros. Háblanos en la profundidad de nuestro ser. Revelate a nosotros, Señor. Renovanos con tu mensaje. Desafíanos y exhortanos para que podamos crecer y amoldarnos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de 2 Corintios capítulo 12 y los primeros versículos del capítulo 3 nos hablan acerca de lo que veníamos justamente cantando, esta iglesia que está en el camino, esta iglesia que anuncia, esta iglesia que tiene un mensaje que compartir. Básicamente está presentada aquí en la exposición del Evangelio que hace Pablo y sus colaboradores. Pero esto no se restringe solamente a ellos, porque la gran comisión es algo que Jesús nos encomendó a todos. En palabras del Sermón del Monte, se espera que todos aquellos que somos sal demos gusto a la vida y preservemos la vida. Se espera que todos aquellos que somos luz alumbremos, no solamente el pastor, los ancianos o algunas personas que lideran en la congregación, sino que esto es parte del ser iglesia. Que todos somos portadores de este Evangelio. Así que esto que escribe Pablo aquí se aplica a todos nosotros. Lo primero que se nos puede mencionar aquí o que podemos destacar es la lógica del reino, que no siempre coincide con la lógica de la sociedad. Versículos 12 y 13 dicen: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Troas era una ciudad que estaba 16 kilómetros al sur de la antigua ciudad de Troya. Era una ciudad bastante importante, fundada en el siglo IV a.C., que se convirtió luego en una colonia romana cuando los romanos la tomaron. Las colonias romanas eran lugares importantes, trascendentes, porque allí los que tenían la ciudadanía disfrutaban de todos los privilegios que disfrutaba cualquier romano en Roma, ¿no? Entonces, era una ciudad relevante. Pablo pasó por allí su segundo viaje misionero, en ese momento no fundó ninguna iglesia. De allí pasó a Filipos y a Tesalónica, como nos cuentan Hechos 16 y 17, y en su tercer viaje se detuvo un tiempo más, y ahí se formó una congregación, porque había gente que se mostraba muy receptiva, como hemos leído, ¿no? Y pasa el tiempo, y Pablo vuelve allí, se queda una semana, y ya en la última instancia de la vida de Pablo, por lo menos lo que se nos cuenta en la Biblia, le pide a Timoteo que le traiga una capa que él había dejado ahí en Troas, ¿no? El capote, dice, ¿no? Traeme el capote que dejé allí en Troas. Y nos dice que cuando él estaba predicando ahí, se abrieron las puertas. Así que la gente era receptiva al mensaje. Había gente que se convertía. Y él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Corinto. Ahora, cuando leemos las cartas que Pablo le envía a los hermanos en Corinto, son de las cartas más fuertes del apóstol Pablo, ¿no? En las que exhorta con mayor fuerza, porque había muchos problemas en esta iglesia en Corinto. Había divisiones, peleas, casos de inmoralidad sexual, un montón de temas bastante pesados, idolatría, un montón de cosas que Pablo les tiene que llamar la atención, y él estaba preocupado. Tito tenía que traerle noticias y Tito no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y entonces la preocupación de Pablo crecía. Y si lo mirábamos desde la lógica de la sociedad o del individualismo, podríamos decir, Pablo estaba ahí, él predicaba, mucha gente se convertía, la iglesia crecía y podía haberse quedado en su comodidad. Sin embargo, Dios pone un peso en su mente y en su corazón, más allá de que le había abierto las puertas de ese lugar, para que fuera a encontrarse y recibir noticias de Tito y acercarse a esta iglesia de alguna manera para poder bendecirlos. Cualquiera le hubiera dicho, Pablo, quédate acá, ¿qué te vas a ir a hacer problema con estos hermanos de Corinto, con todas las vueltas? Quédate acá. Pero el corazón de Pablo no estaba en la comodidad, sino más bien en servir a aquel que estaba en problemas, de ayudar a aquellos que necesitaban, de acercarse a aquellos que más necesitaban. Y entonces dejó su comodidad, dejó su bienestar en pro de bendecir a esta iglesia de Corinto. No le importó su prestigio, su comodidad y todos los beneficios que hubiera tenido si se quedaba allí. En segundo lugar, se habla de nuestra misión, versículos 14 en adelante. Dicen, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Acá Pablo nos habla de la misión que tenemos y tira así algunas frases bastante contundentes, bastante interesantes. Dice en primer lugar que gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ¿será así esto? Uno siente, ustedes sienten siempre que en Cristo somos en todo momento triunfantes, que estamos en triunfo en todo momento. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, como esperamos, como entendemos que Dios debería actuar. Sin embargo, nos dice que en Cristo Dios nos lleva de una manera siempre triunfante. Entonces, ¿en qué consiste ese triunfo de Dios en nosotros? Esto no tiene que ver con que las cosas salgan como esperamos o que Dios actúe como esperamos que actúe, sino con que Dios cumple su voluntad en nosotros. A veces por el camino más fácil, a veces por el camino más difícil, porque somos tercos, nos tiene que llevar por un camino más difícil, pero Dios cumple su voluntad en nosotros y en eso radica nuestro triunfo. A Pablo no le salía todo bien, no es que todo le salía bien. Había veces que él predicaba y no se convertía a nadie, como en Atenas, por ejemplo. Había veces que se enojaban con su mensaje y llegaron incluso hasta apedrearlo y darlo por muerto. No es que todo le salía como esperaba. Estuvo preso, escribía algunas de las cartas en cadenas. No es que todo le salía como esperaba, pero entendía que Dios estaba triunfando en su vida, porque Dios estaba cumpliendo su voluntad en la vida de él. Y Dios estaba usándolo para esa misión que le había encomendado. Otra de las frases interesantes de este pasaje que leímos está en el versículo 15, que me gusta mucho, dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. ¿No? ¿Sentimos que somos el aroma de Cristo? A veces nuestra vida tiene un olor, ¿no? Ahora, puesto en este contexto todavía era más interesante, porque en ese momento no había antitranspirante, el perfume era caro y encima había poca agua. Así que en ese contexto oler bien era algo difícil, ¿no? Y dice que para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Como si Dios percibiera esa fragancia de Cristo en nosotros. Y lo que está ahí de fondo, la figura que está de fondo, tiene que ver con ese olor del sacrificio, que es recibido con agrado de parte de Dios. ¿No? Sin embargo, sabemos que nuestra vida es como cuando nos olvidamos algo ahí en el fondo de la heladera, y a veces si uno abre y dice, ¿qué hay? ¿Un animal muerto? ¿Qué hay? ¿No? Y revuelve y quedó a lo mejor un platito con alguna empanada de carne que uno dejó para quién sabe cuándo, hace 2 semanas ahí en la heladera. ¿No? A veces en nuestra vida hay olor a podrido, hay cosas que no deberían estar. ¿No? Sin embargo, dice que Dios nos huele a través de Cristo. Y entonces recibe de nosotros esa fragancia, porque nos ve perdonados, limpios, santificados. Y dice que esto para unos sirve para vida y para otros sirve para condenación, para muerte. Para aquellos que pueden ver en nosotros ese mensaje encarnado y proclamado, ese mensaje del Evangelio los lleva a la vida, porque lo lleva al arrepentimiento y a conocer al Señor. Mientras que para aquellos que rechazan ese mensaje que encarnamos y proclamamos, esto lo lleva a la muerte. Y entonces Pablo piensa en esto y dice, ¿pero quién es competente para semejante tarea? ¿Quién es competente para transmitir esa fragancia de Cristo? Y lo deja en suspenso y lo va a retomar un poquito más adelante. Pero se acuerda de los otros que están en Corinto. Se acuerdan de los otros que están sembrando otras cosas en Corinto. Se acuerda de los judaizantes. De aquellos que insistían en que había que observar la ley, entre otras cosas circuncidarse, para poder acceder a la gracia de Dios, para poder acceder a la salvación. Creer en Cristo, sí, también, pero observar la ley, ¿no? Y entonces habla de estos como aquellos que trafican con la palabra de Dios. Dice, nosotros no somos de esos que trafican con la palabra de Dios, señalando a los que sí lo hacían allí en Corinto. Y cuando usa esa palabra trafican, usa una palabra del comercio que estaba bastante desvalorizada, que tenía una connotación negativa, como cuando nosotros decimos algo así como, bueno, estos negocian con la fe, ¿no? Y se refería no solamente a alguna ganancia económica que pudieran llegar a querer recibir, sino a cualquier tipo de interés subyacente que no fuera el interés genuino de anunciar el Evangelio para que el otro se convierta a Dios y acceda a la salvación. Había intereses de prestigio, había intereses de reconocimiento, había intereses de posición, había intereses de dominación, había distintos intereses que los movían a ir atrás de donde Pablo predicaba para decir que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Esto nos hace pensar que en la iglesia todos tenemos que priorizar este llamado del Señor a ir y anunciar el Evangelio, en vez de distraernos en otras intenciones que tengan que ver con puestos, cargos, títulos, nombres, todas cosas frívolas que son pasajeras. Porque lo que permanece, lo que realmente importa y trasciende, es que la gente conozca al Señor, es que la iglesia se extienda, es que muchos más puedan acceder a esta salvación de la cual disfrutamos nosotros. En tercer lugar, sigue con esto y entonces habla acerca de las credenciales, nuestras credenciales. Capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Parece que estos impostores llegaron con cartas de recomendación. Entonces decían, bueno, ¿Pablo cómo vino? ¿Quién lo recomendó a Pablo? ¿Quién lo conoce? A nosotros nos recomienda fulano de tal. Seguramente no fueron ni los apóstoles, ni los hermanos de Jerusalén, quizás algunos otros judíos simpatizantes con el cristianismo, creo que les dieron estas cartas, ¿no? Entonces decían, nosotros tenemos este aval. Y Pablo dice, yo tengo otro aval, ese aval de Jesucristo, que me envió como apóstol a los gentiles. Si Jesús mismo me envió a predicar, no necesito un aval para ir y predicar. Y esto lo tenemos todos nosotros. Jesús nos invitó y nos desafió a todos a ir y anunciar el Evangelio. No necesitamos una carta, no necesitamos recibirnos de algo. A todos nos ha hecho portadores del Evangelio. Nos ha convertido en discípulos suyos y nos ha invitado a ir y a ser discípulos a las naciones. Todos tenemos este desafío de ser sal y de ser luz. Cuando él llegó a Corinto, llegó simplemente enviado por el Señor. Y entonces le dice, yo no necesito esas cartas. Las cartas que yo tengo son ustedes, ¿no? Y ahí dice, bueno, si ustedes, ¿cómo conocieron al Señor? Lo conocieron a través de mi mensaje. Esa es mi carta, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué cosa más linda podemos tener nosotros que recordar a aquellas personas a las que les hemos presentado el Evangelio y han conocido al Señor? ¿Qué mayor satisfacción podemos tener? Porque todas las otras cosas, todos los otros reconocimientos son pasajeros, son efímeros, no tienen importancia. Lo lindo es poder mirar a aquellas personas que les hablamos de Cristo y hoy siguen en el camino. Esa es la mayor satisfacción que podemos tener como hijos de Dios. Haber acercado a otros a Dios, que Dios nos haya usado para llegar a otros. Por eso permanece ese desafío de esta iglesia que está en el camino. Y finalmente hablamos de, en cuarto lugar, de la capacitación del Espíritu. Aquí retoma lo que había dejado colgado en el versículo 16. Versículo 4. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Como recordarán de la versión Reina Valera, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿no? Entonces dice Pablo acá, esto que había dejado colgado en el versículo 16, como les decía, en el versículo 16 del capítulo anterior, como les decía, él se preguntaba, bueno, ¿quién puede oler a Cristo? ¿Cómo hacemos para oler de Cristo? ¿Quién puede ser competente para sentir que huele a Cristo? Y lo retoma y dice, ¿en nosotros mismos? Nadie. En nosotros mismos ninguno, pero es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros para que esto se vaya haciendo posible. Para que podamos reflejar a Cristo, para que podamos encarnar ese mensaje del Evangelio y no solo transmitirlo, no solo proclamarlo, sino encarnarlo, vivirlo, este mensaje de las buenas nuevas. Y entonces termina allí con esas palabras que han dado mucho que decir. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir en este contexto? Algunos han llegado a decir, bueno, no hay que estudiar porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Algunos dicen, bueno, no hay que ir a la facultad. Yo lo escuché esto. Ustedes lo van a escuchar también, por eso se ríen. No hay que ir a la facultad, no hay que instruirse porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Algunos hasta han llegado a decir, no hay que hacer tanto estudio de la Biblia y demás, hay que dar rienda al Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nada que ver con lo que estaba diciendo Pablo. Pablo tiene en mente a estos judaizantes que querían que la gente se sometiera a la observancia de la ley para acceder a Dios. Entonces le dice, esa pretensión, que incluía la circuncisión, se los mata, porque nadie puede acceder a Dios a través de la observancia de la ley. Si así fuera, no habría venido Jesucristo. Nadie puede acceder por su propio esfuerzo, por su propio mérito, a esta gracia, porque justamente es la gracia, es ese favor inmerecido. Es el Espíritu el que nos da vida. Y nos da vida no porque la merezcamos, sino nos da vida por la gracia. La letra mata, pero el Espíritu nos da vida, nos capacita y va haciendo que en nosotros se vaya sintiendo ese olor a Cristo. Así que tenemos este desafío para nosotros de seguir esa lógica del reino, que no tiene que ver con simplemente hacer lo que parece más fácil o lo que prospera más, sino que tener ese corazón dispuesto y dedicado para acercarnos a todo aquel que está en problemas, todo aquel que está en dificultades, a todo aquel que su vida justamente no resplandece, sino que necesita de ese amor y esa restauración de Dios. Nos desafía a encarnar esta misión del Evangelio del Señor Jesucristo de predicarla, pero de encarnarla también, de manera que se sienta en nosotros ese olor al Señor, ese olor a Cristo, que sea una fragancia y no un olor, que sea una fragancia a Cristo, un aroma grato que sea de testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Y así el Señor nos avala dándonos estas credenciales que tienen que ver con los frutos del Espíritu y con ese respaldo del Señor actuando en nosotros. Es el Señor que nos capacita para esta obra que nos ha encomendado. Que no es que nos dice, bueno, ustedes hagan esto como les salga, sino que nos capacita para que esto dé frutos. Termino con una anécdota. Cuando yo estaba en la primaria, conocí al Señor, tenía 11 años, estaba en sexto grado. En aquella época era sexto y séptimo, como todavía sigue siendo en Capital. Así que prácticamente los dos últimos años de la primaria yo era creyente. Recién empezaba, ¿no? El primer año fue más gradual, más a los tumbos, pero recién empezaba y tenía compañeros, como todos, y que yo sepa, ninguno era creyente. Y entre todos los compañeros que tenía, había uno que era bravísimo. Se llamaba José, esto va a quedar grabado, bueno, se llamaba José Enrique, no le digo el apellido, José Enrique, ¿no? Era bravísimo, se peleaba con todos, era el más bravo. Y pasaron los años y en un encuentro de jóvenes que se hacía en el Parque Sarmiento, iban como 1.500 jóvenes, alguno de los más grandes lo recordará, May se llamaba, esos encuentros. Iban como 1.500 jóvenes, y entre toda esa gente, cuando llego uno de los días, por ahí 3-4 días, ¿a quién me encuentro? A José Enrique. Y digo, no, por dentro sentí, no puede ser. Y él también se sorprendió, ¿no? Y nos abrazamos, y esas cosas de chicos que quedaron atrás, de esas cosas, ¿no? De que no, por ahí no nos llevábamos muy bien. Y yo en ese momento después sentí vergüenza, porque dije, si yo conocía al Señor, ¿no? Y no le dije nada a él, y él necesitaba al Señor. Pasó el tiempo y se ve que otra persona le habló de Cristo, pero Dios ya tenía la intención de salvarlo. Dios ya tenía la intención de que él fuera un hijo suyo y de transformar su vida. Y yo pasé los dos últimos años de la primaria con él y no le dije nada. Quizás Dios hubiera querido usarme a mí para llegar antes a la vida de él. Quizás él hasta pasó cosas en su vida que hubieran sido distintas si hubiera conocido al Señor y lo hubiera conocido antes, porque yo simplemente le hubiera hablado de mi experiencia de fe. Y así, ¿cuántos amigos nuestros, vecinos, quizás hasta familiares, están esperando sentir de nosotros ese olor a Cristo para que su vida cambie? Y si Dios no lo hace a través nuestro, porque cerramos nuestra boca, lo hará a través de otros. Porque Dios cumple sus propósitos. Como cantábamos hace un rato, Él es soberano. Pero que no pasemos vergüenza cuando nos encontremos en el cielo con aquellos vecinos y amigos que el Señor quería salvar. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos cumplís tus propósitos y nadie que vos quieras salvar se va a perder, porque vos sos todopoderoso. Señor, vos nos has hecho tu iglesia y nos has encomendado esa tarea de anunciar el Evangelio, de compartir la fe en Jesucristo, de desparramar este mensaje por todos lados para que mucha gente pueda entregarse a ti, pueda tener un encuentro contigo, pueda acceder a esta salvación preciosa. Señor, usanos a nosotros. Danos coraje, valentía, sabiduría, amor, humildad, todo lo necesario de parte de tu Espíritu para poder compartirte con aquellos que nos rodean. Señor, que no sea solamente el hablar las buenas nuevas, sino el vivirlas. Que se sienta en nuestra vida ese olor a Cristo. Quita de nosotros toda otra fragancia, todo otro aroma que no tenga que ver con vos en nosotros. Y Señor, que esta mañana, si alguien siente que aún no ha tenido ese encuentro profundo y cercano con vos, pueda invitarte a su vida. Pueda decirte, Señor, yo me doy cuenta que nunca tuve ese olor a vos porque no estuve cerca tuyo, no te conozco, pero quiero tenerte en mi vida, quiero que me perdones mis pecados. Y si lo haces así, el Señor te recibe, el Señor te abraza, el Señor te da una vida nueva en Cristo. Entregate a Él. Señor, que podamos salir de aquí todos llenos de tu presencia en nosotros, renovados en la fe y con vos en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.